Bueno, vamos a conversar un poquito con Jorge Villanueva. Después, ya terminando el remate, porque falta poquito para terminar. Jorge, primero y antes que nada, felicitar a Casa Maineri en nombre tuyo al resto de la gente por estos 80 años que no son pocos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, no son pocos. Bueno, hemos tenido un remate que se ha vendido todo. Creo que vos tenés los precios, vos mismo me has dado lo que hicieron terneros al kilo, que 8.70, creo que acá no, todavía no se había vendido en esa plata. Bien, contento, y ya está terminando, está rematando Fernando en este momento. Quedan unas pocas vacas lecheras y unos toros. Jorge, ahora vendimos todo. Bien, el remate lo vimos muy bien, firme, como estamos viendo estos últimos remates de invernada. Todos los remates. Lo mismo que lo gordo, porque lo gordo también, ustedes vendieron bastante gordo a la mañana. Sí, ¿no? Sí, mucho gordo, sí. Jorge, sí. ¿Qué significan estos 80 años? Para vos, que hace no sé cuánto porque estás en la casa. Y hace 61 que estoy. ¿Y qué significan? Un largo recorrido. Afloran los recuerdos, las anécdotas, y siempre mirando hacia el futuro, porque nosotros nos iremos de la casa, porque llegará un momento que tendremos que dejarle paso a otros, pero siempre hay alguno que viene empujando. La ilusión es que la casa siga, claro, siga, claro. Porque no quedan muchas de 80 años, ¿eh? Es cierto. Yo creo que deben quedar muy pocas. Jorge, estaba viendo que además han incorporado un martillero jovencito también, ¿no? Sí, es un chico que está estudiando. Ya está en el último año de martillero, lo está haciendo en una universidad privada de Mar del Plata. Y la carrera de martillero tiene muchas materias de abogacía, muchísimas de abogacía, de economía, una serie de cosas, y le falta algo, que es la práctica. Claro. Yo recuerdo que en oportunidades en la Cámara de Martilleros y Conciliatarios de Buenos Aires, acá, la Cámara de Conciliatarios he ganado, a mí me ha tocado en alguna oportunidad dar una clase a chicos que estaban estudiando, que los habían llevado a los frigoríficos primero, a las matanzas, los habían llevado al mercado de Linier, y luego dimos una clase práctica con Roberto Martínez, un martillero de Río Cuarto, y lo hicimos practicar un poco, porque en realidad yo he visto algunos martilleros que vienen a vender una propiedad acá, pobrecito, anotan las ofertas en un papel, ¿no? Eso es falta de práctica. Claro, ¿no? Claro. Bueno, nosotros lo estamos haciendo así, viste, como hoy, una poquita de a vaca poco. De conserva, claro. Algunos toros, hasta que tenga el título, porque no queremos tampoco, si no tenés título, claro, no te permite martillar. Sí. Pero es una manera de ir. Pero lo vemos que se desempeña bien. Sí, anda muy bien, un chico muy inteligente. Jorge, muy inteligente. Que es un buen momento este para la ganadería, que gracias a Dios apareció, porque sobre todo el criador era el que estaba muy embromado, y el criador está haciendo buena plata. Pero, ¿cómo lo estás viviendo a este momento? ¿Crees que es pasajero o llegó para quedarse, como dicen algunos? No, yo creo que el novillo se va a mantener entre los 6.50 y 7 pesos. Primero porque no hay la cantidad que tiene la demanda. A pesar que dicen que el consumo se ha restringido, sí, un poco. Pero bueno, yo creo que tendría que darse estos valores. Lo que pasa es que no se instrumentan políticas agropecuarias a largo plazo. Claro, claro. Ahora es necesario créditos, porque mucha gente se deshizo de la hacienda. unos por los malos precios y otros por la gran sequía, sí, seguro. Se fueron deshaciendo de las vacas y hoy las tienen que volver a comprar. Ya viste vos hoy un lote de vacas, el precio que... Bueno, eso me llamó la atención, ¿no? Y por ahí todos esperan que esos vientres que aparecen en los remates hagan este tipo de precios, ¿no? Porque eso es incentivar un poco a la fábrica. Y yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ojalá que todo esto se mantenga, ojalá que se piense en una política agropecuaria a largo plazo, como la tiene Brasil, como la tiene Uruguay, y nosotros, viejo, vamos, es unir, vamos a la cola, ir y venir de cosas, pero bueno... Es lo que hay. Bueno, Jorge, nuevamente felicitarte por estos 80 años, a vos y a toda la gente, y agradecidos por habernos atendido cada vez que venimos también, ¿eh? Y además haber disfrutado de un asado con amigos que hemos encontrado, amigos de hace muchos años, que nos viene muy bien encontrarlos. Es cierto. Así que, como Beto Elizondo. Como Don Beto Elizondo, sí. Es cierto. Así que bueno, gracias. Siempre por te esto. Recuerda con mucho cariño, Beto. Sí, señor. Charlamos. Bueno, yo te agradezco a vos que hayas venido. No, por favor. ¿Eh? Ha sido un gustazo grande. Tengo un poco de mal la voz. Gracias, Jorge. Chao.